Me parece que ha llegado el invierno a las calles de la ciudad babilónica de Mr. Bigotín, pero necesito un delivery que me lo confirme. Pero claro que sí, bienvenido sea el invierno, aunque estemos a días nada más. ¿Cómo están, chicos? Mati y María. Bien, muy bien. ¿Cómo anda usted? Bien, acá estoy caminando por la calle, estoy acá por la calle de Neuquén, Aranguren, esto es, y respeto, una esquina bastante ventosa, pero estamos bien abrigados, pullover, campera, bufanda, zapatos gruesos, y aunque hoy no es un día tan violento como fue ayer, y probablemente creo que el jueves dicen que va a venir, viste que anuncian ola polar como si vinieran los osos, lloviendo osos polares, y que también, ¿qué va a hacer? Ya el verano se había alargado muchísimo, así que para mí está bárbaro, ahora está bárbaro. Sí. Yo estoy recansado, estaba por ir a Plaza de Mayo a hacer un trámite y me volví, porque me estoy agotado, estoy haciendo una parrilla ayer en casa, armándola yo como albañil, digamos. Te quiero contar una cosa. Pará, eso es muy importante. Una parrilla no se arma así nomás. Claro, bueno, cuando le hice así nomás se me cayó el otro día, que no le puse bien los fierros y demás, le había puesto los ladrillos, y le hice, pues es que esto es algo también medio psicológico, porque la semana pasada me la puse a hacer y ya sabía que lo estaba haciendo mal, claro. Que estaba cansado y lo estaba haciendo igual mal, la seguía haciendo, y dije, esto se va a caer, esto no va a funcionar, y de verdad no funcionó, así que ayer me dediqué. Pero además, Gus, vos me imagino que sabés que la parrilla es correspondiente lo grande, alto y ancho que es la boca con cómo se va achicando la chimenea hacia arriba y todo ese sistema. No, bueno, pero la hice sin chimenea, no, eso ya hubiese sido otra cosa. Igual yo hice mi horno de barro, al lado del horno de barro, el horno de barro lo hice. ¿Sí? Hice dos. Sí, horno de barro tengo en casa, en la terraza. ¿Y cómo se hace un horno de barro? Y lo armé yo, primero lo miré por internet, viste como se mira todo por internet, y después me lo puse a hacer. Se hace una base de 10 centímetros de concreto, y después se hace un círculo, el círculo con ladrillos. Y dentro del círculo se le pone vidrio molido, agarrás botella de vino que ya te tomaste o lo que no sirve, la rompes, le pones sal gruesa, y después arena. Todo eso hace que el calor no se hace para abajo y se hace para arriba. Bien. ¿No? Que lo contenga. Sí, la arena explota, pero le pones mucho más vidrio y sal gruesa. Entonces después de eso le pones el ladrillo refractario y empezás a hacer, digamos, el manual dice que hay que poner un clavo en el medio de la circunferencia, agarrar un hilo que dé hasta el radio, digamos, y ir poniendo ladrillo, hasta donde dé el hilo, o sea que se va armando el iglú. Se hace todo con medio ladrillo y se hace con terracota, digamos acá por lo menos terracota, sino usar barro en el campo, pero acá no hay. Claro. Yo me fui a una obra de construcción y le pedí, me llevé como 50 bolsas más o menos, y le metes 9 partes de terracota, una de arcilla y una de cemento. Entonces vas uniendo mitades de ladrillos, así en círculo, dejás la entrada para la puerta, digamos. Que vas a ver hierro después y lo vas armando ladrillo sobre mitad de ladrillo y se va armando el círculo hasta que llegas arriba, que es la parte para mí más difícil, porque ahí hay, digamos, el manual dice que tiene que ser un iglú perfecto. Yo no lo hice iglú perfecto porque lo hice a mano, a dedo, y aparte me sirvió para poder meter, por ejemplo, doble piso. Como es un poquito más alto, yo por ejemplo puedo poner una pizza abajo y una carne arriba. Muy bien, ¿entendés? Claro. El calor, como queda contenido arriba, cuando te queda poco calor abajo, lo pones arriba las cosas. Y si no, cuando hay mucho calor arriba, lo pones abajo y después lo pasas arriba. ¿Qué importante? Sí. No, digo, qué importante a esta altura de la vida, ¿no? Poder llegar a tener un patiecito o un balcón lo suficientemente grande para poder darse estos gustos pequeños de la vida, ¿no? Es un privilegio. La verdad que yo cuando vi esta casa la compré justamente hace 8 años, que mi vieja me dio. Antes estaba mal mi vieja, bueno, me dio una parte, me pude comprar esa casa, porque yo vivía en un departamento durante años, que los chicos, muchos la conocieron. Yo hice un triplex, también lo hicimos todo. Yo estoy acostumbrado a hacer albañil en mi propia vivienda, ¿no? Y la mayoría me ha salido bastante bien. Esta parrilla fue una elección de vida, porque la hice sabiendo que estaba mal y se me cayó, entonces agarré y la hice de vuelta ayer con mi hijo mayor, mi hijo menor me ayudó. Y la hice bien asadina con fierro, con hierro, con piedra, como tiene que ir, y después le voy a poner el aviso refractario. Pero es verdad que tener un espacio en el mundo donde subís y ves el cielo, sí, si sale humito de algo que haces el domingo o un día que puedas, este, o tenés amigos para tomar mate en la terraza, que hay plantas, ahora tenemos un montón de plantas, nos adoramos lo verde, tenemos un limonero, tenemos un pinotero, y lo fuimos armando a poquito. Después de tanto tiempo vivir en un ambiente, en triples de un ambiente, cinco personas, este, ahora tenemos la terracita, este, que es común, pero es nuestra y lo vamos haciendo. Así que ahora me dieron ganas de hacer la... Porque viste que la comida de horno de barro es impagable. O sea, vos haces un pollo de horno de barro y es, o el vacío extraordinario. Pero la parrilla sirve para el choricito, la morcilla, la cinchulita, esa cosa que adentro del horno de barro explota. Entonces tenerlo ahí. Era una deuda que tenía y me la dije, me voy a relajar un poco la cabeza y me lo pongo a hacer. Mientras esperaba el resultado de Santa Fe. Sabés que te íbamos a dar el pie, acá Mari estaba justo con el punteíto para me parece que eso también se está hablando en la calle, ¿no? Este triple empate, estamos a 2000 santafesinos de odiar o de amar una provincia tan hermosa como La Bota, ¿no? Sí, es increíble eso. Bueno, pero ayer en una de esas tantas discusiones que es por la tele, decían que del CEL, así como Macri en la ciudad, del CEL también es producto de algún fracaso de otro tipo, ¿no es cierto? Claro. Para que aparezcan estas personas, estas gentes que se meten a hacer política de otro lugar, está hablando también de un fracaso, de un agotamiento de otras cosas. Y esto es lo que a uno un poco le angustia. Yo el otro día cuando estaba mirando el domingo estos saltitos, Miguel es el gobernador, lo miraba a él mismo cantándose la canción y arengando a la gente de cantar eso. Sí. Que yo dije, bueno, qué sé yo, esto estará así ahora, se están dando así las cosas ahora. Más que nada, porque hoy es un día muy especial, debería ser, para mí debería agendarse en el calendario, no es un festejo, sino es una conmemoración del bombardeo en Plaza de Mayo hace 60 años, ¿cierto? Uh-huh. Es un día muy especial, digo, porque, o sea, es que tomé conciencia hace 15, 16 años de esto, que yo lo propuse. Me acuerdo que en cultura del gobierno, que estaba en ese momento los radicales, le propuse hacer toda una movida de poner parlantes en las terrazas, en el Ministerio de Economía, en la Casa de Gobierno, en todos lados, y reproducir un bombardeo. Después se hizo, después alguien tomó, no sé si fue mi idea, ¿no? Pero otro tipo tuvo otra idea y se hizo algo parecido, de hacer una conmemoración a ese desastre. Vos imaginate esto, ¿no? Hoy, un día como hoy, de repente aparecen 4, 5, 6 aviones y te bombardean la Plaza de Mayo y matan 400 personas y dejan un montón de heridos. Es una noticia histórica, digamos, es un acto criminal desde ya, ¿no? Sí, son... Sí, son como extremos, ¿no? También la realidad y lo que se vivía sí. En el país, o yo digo lo que se vivía porque no había nacido, me gusta escucharte tampoco, a vos... Bueno. No, si esto estamos hablando hace 60 años, tengo 57. Ay, perdón, te aniquilé. Yo sé que yo hablo como un viejo, pero... pero me imagino que lo tenés al menos un poco más cercano, no, ¿viste? No, a esto íbamos, Mati y María, a esto íbamos. Yo tomé conciencia de este desastre más o menos en el año 2000. La dimensión de esto, porque uno decía una fecha, te hablan de bombardeo, de Perón, que dice, la Revolución Libertadora, ¿verdad? Perón, pero esa fecha no es un día cualquiera, un día que la Armada, porque después se habla de terrorismo, se habla de dictadura, un montón de cosas, y no se toma conciencia de esos días, porque el relato a veces se pierde en este sentido. Vos decís, un día como hoy, hace 60 años, no importa cuál fuera el caso, porque era un gobierno democrático, te gustaba, ¿no? Perón, si fuera lo que vos quieras, Perón, lo que vos quieras. Uh-huh. Uno de las tres fuerzas armadas, digamos, la naval, la aviación naval, toma la decisión de bombardear la Plaza de Mayo con civiles, con gente inocente que no tenía ni arma, estaban totalmente desarmados, era pueblo, era gente, ¿entendés? Y van y amasizan 400 personas y dejan un montón de heridos. Es una noticia no menor, que sin embargo vos, por ejemplo, mucha gente no tiene ni la menor idea de esto, ni hoy inclusive, ni hace 10 años, hace 20. Yo viví en la ignorancia, esto como un dato más. Ahora, hay días y días, uno dice, loco, 400 personas con decisión de... Y después vino la Revolución, al otro año vino la Revolución Libertadora, llamarse Revolución Libertadora, y bueno, después lo echaron a Perón, hay un montón de cosas que ya se saben. Pero digo, no es una fecha que... A mí particularmente un día me impactó, dije, pero ¿cómo es posible que una cosa así no se ponga un monolito, algo que más, ahora hace unos años se está empezando a marcar esto? Y no es una cuestión de peronismo, antiperonismo, kirchnerismo, nada que ver, o sea, esto es una cuestión que sucedió en el país, con gente, punto, si izquierda, derecha, lo que sea, eso ya es una discusión delirante. No, los peronistas, ¿qué importa? Eran peronistas radicales, lo que sea. Era gente, punto. Ni siquiera voy a decir, bueno, que eran no diga nada. Era gente que estaba en la plaza y la masacraron. Y los signos diferentes de época, ¿no? Estamos hablando hoy caminando en la calle, un cielo celeste, con una brisa de invierno. Pero no olvidarse eso, no para estar revolviéndose las tripas y demás, ni amargar la mañana, sino que para ver la diferencia, digamos, de época, ¿no es cierto? De cuando hoy se habla de que el amor vence al odio, o para mí lo sobrevuela, no lo vence, porque si no es una competencia, lo sobrevuela. Estamos hablando de otra forma de pensar la vida, de otra forma de pensar la política, inclusive con Del Cel incluido, con Macri, Del Cel, con Lilita Carrió, que lo ama Del Cel. Ahora es una cosa... No había escuchado esa... Bueno, lo escuchaste, eso está en Internet, en YouTube. Lamentablemente... Igual, ¿sabés cuál es? Me parece casi lo que marca también, más allá de un estilo de época o una marca de... A ver, perdón. Sí. Te escucho. Ahí está, sí, no, que se me había atragantado un Del Cel en el medio. Y te digo que bravo eso, ¿eh? ¿Sabés qué? Sí, casi la quedo acá. Un medio y medio estaría tomando. Sobredosis de Miguel. Me parece que todo esto, un poquito, sí, va de la mano, aunque no lo parezca aunque no lo parezca tanto, de los medios de comunicación, porque claro, en su momento, ¿no? Busque, pase algo en la Plaza de Mayo, tal vez en Misiones no se enteraba nadie, que acá habían bombardeado, tal vez se enteraban, no nadie, pero era como hasta que llegaba la noticia a Entre Ríos, sí, a Santa Cruz, hasta Tierra del Fuego, a Brasil, sí, ¿viste? Hasta sí, que llegaban. Igual existía la radio, sí, estaba, no sé si la televisión del 57, no, el día del 57. La radio tenía gran preponderancia, estaban noticieros argentinos en el cine, no es que estábamos, sí, no, pero el sí, tiempo que tarda en hacerse, en que todos nos hagamos carne, sí, que todos, sí, nos enteremos, sí, digo, hoy día mete un gol Messi y al segundo lo sabemos todos, los argentinos por lo menos, aunque no nos guste el fútbol, sabemos que metió un gol Messi. Olvídate, sí, digo, sí, Messi, o cuando juega, sí, sí, bien al tenis el otro, el flaco, hasta el flaco con el tenis, digo, sí, sí, eso es verdad, ¿no? O cuando Francisco dice que nos queremos enterar de algo, las cosas van a una velocidad, y en otro momento, sí, tal vez iban a otra velocidad, y en otro momento y en este momento también, porque en ciertos lugares del país, o inclusive de Brasil, de Chile, hay ciertos accionares que tal vez no de la mano de los militares, pero en esta nueva forma de justicia que son ya la prefectura o las policías, sí, inclusive las, sí, policías, sí, de civiles, sigue pasando, pero a otra escala, ¿no? Y tampoco se, sí, le da mucha bolilla, porque por ahí, sí, matan a cuatro originarios en el transcurso de un año en una misión, en una provincia media perdida del norte, hablando mal y pronto, sí, y también debería ser una noticia, pero es tantas cosas que pasan que a veces, sí, eso, me imagino que en el cuarenta y pico, ahí, o en el cincuenta y tantos, había tanta ebullición, inclusive en el mundo, que bueno, había ciertas cosas que pasaban como normales, inclusive, eso como bueno, de claro, época. Fíjate vos, está bien lo que decís, porque hace, digamos, una década anterior se había terminado la Segunda Guerra Mundial. Ya se estaba preparando la guerra de Vietnam, venía la de Camboya, o sea, guerras, hubo siempre desastres, hubo siempre. Pero, digamos, no, para nosotros mismos, como después vino determinadas dictaduras y demás, y se hablaba de genocidio, se habla de nunca más y demás. Eso fue un acto que pasó como casi natural, y bueno, sí, era parte, sí, de la época. Terrible. Era parte de la época, ¿viste? Era el peronismo, ¿viste cómo era el peronismo, el antiperonismo, ¿viste cómo era? O sea, en este sentido, claro, digo, ¿cómo tomamos distancia, afortunadamente, de eso? Uh-huh. De que hoy, vos fíjate que el colorado de Narva después le pegó una trompada, un acto demencial, le pegó a un periodista y dice que se bajó porque la unidad, que yo, ya está. Se bajó porque no tenía un metro por delante. Se hubiera sido más grave todavía, que el tipo siga como si nada, ¿no es cierto? Pero está en eso, está en dónde poner el acento, me parece a mí. Más allá de haber vivido o no la historia, ¿dónde poner el acento? ¿Sí? Y hoy me parece que el acento... veníamos, ¿no?, del horno de barro, ¿no? Sí. El asiento está en el horno de barro, digamos. Veníamos en el invierno, horno de barro, y pero está es muy interesante poder traer cosas que a veces se nos quedan y no deberían quedarse en el medio, ¿no? Porque pasa, porque de repente mañana nace la vena y le agarra un ataque, una lipotina, y sale todos los diarios, y dice, loco, pero acá pasó cosas que después se inciden en la historia, este es el tema. Después eso incide en la historia, no es que uno tiene que decir, esta cosa decide, bueno, o como que el AMI ahí eran judíos, no eran judíos, eran personas. O sea, toda persona que muere es una persona, no es un negro, un indígena, un peronista, lo que sea, es una persona, como toda persona que nace. Claro. Después viene todo lo demás, pero digamos, esta cosa tan simplista de decir, bueno, ¿qué querés? Pero igualmente pasa esto, ¿no? Hay muertes y muertes, hay premios y premios, hay es así, pero bueno, eso según el relato. Pero nosotros estamos para tener una mirada alternativa, afortunadamente, ¿o no? Por supuesto. Ese es el esfuerzo que hacemos todos los días, de poder abrir los ojos y ver más, ver cada día más. Sí, o ver más allá de lo que están mostrando, ¿no? Porque a veces uno, claro, uno cae de hablar con el diario del lunes, ¿no? Claro. Y es natural también sentarte a hablar con el tachero o con el que está al lado tuyo en el bondi de lo que pasa habitualmente. No te vas a poner a hablar de, no sé, de, ojalá, de cocina vegana, por ejemplo, que podría pasar, pero es más difícil enganchar a alguien. No, es más fácil hablar digo, no sé. Yo te recomendaría que aunque tachero no hable de algo vegano, digamos, puede ser. Sí, no, o porque vas a hablar vos solo, digamos, ¿no? Claro, el tachero es uno el tachero, algunos tipos de tachero que son bastantes. Yo tengo dos teorías con los tacheros, Wood. A ver. Hay una especie, ¿no? Un espécimen, sí, que son muy laburadores, muy buena onda y rondan los 50 para arriba. Sí. Después están los treintañeros, los que se yo, ¿no? Y eso, ahí si te subiste a lo del taxi de un pibe, qué sé yo, que va medio rápido, que está viendo cómo volvió, cagaste. Sí. Digo, no todo es blanco y negro, pero para mí es... No, para nada, no. Lo que a mí me entristece, digamos, yo igual tomo poco taxi por una cuestión ideológica. No, son carísimos. Son carísimos, es para llevar cosas, ¿no? Porque te llevan equipamiento. No, urgencia, ¿viste? No. Una gamba rota, no sé, lo que sea, sí. Yo te llevo la gamba en la mano y si me lleva, bueno, al hospital. Pero, no. Pero digo, escuchar a un tipo, porque lo que pasa es esto, es caro. Y encima te subís y dices, ¿sabes cómo se soluciona esto? Fósforo, que lo sen. ¿Eh? O te dices, ¿sabes cómo es esto? Agarrar la Plaza de Mayo, fusión. O sea, el tipo trae un discurso tan arcaico, de modé, y digamos, ¿qué voy a decir? ¿Pero cómo es posible? Y esos son los tipos que parece que la historia no les hace algo a la historia, ¿entendés? Cuando te empiezan a hablar, hay que fusilar, hay que matar, empezar a limpiar gente. Yo me acuerdo un vecino que falleció pobre, que apenas me mudé al barrio, caballito, me dice, tipo, me causó una gracia. Acá hay que empezar a limpiar, me dijo el tipo, ¿no? O sea, con un tono militar. Claro. Hay que empezar a limpiar. Y sí, a este, escúcheme, este otro, ya está, no, nada, no es justicia, ¿viste? Pero escuche, pero esto es justicia por mí. Y sí, pero escúcheme, si lo mata a usted, y me jodo. digamos, tiene una bestialidad completa. Y no era un ignorante, ¿eh? Era un tipo que leía, un tipo que, digamos, bueno, es ser un ignorante. Se puede leer mucho y no entender nada también, pero digo... Sí, o podés leer todas cosas que te están confundiendo el cerebro también. Claro, sí, de eso está lleno, digamos, sobra. Pero digo, esta cosa, me encantaría ir cerrando con el tema del paso del tiempo, en que uno, porque yo se me rompió la pared y la arreglé, me asumí mi culpa, responsabilidad, y digo, del 16 de junio del 55, pasaron 60 años, y uno tiene que, digamos, asimilar el tiempo... a favor, decir, bueno, esto nos equivocamos, pasó esto y el otro, ¿verdad? Bueno, hoy vivo de otra manera y lo hago de otra manera. Como yo, pues, me pongo a pensar, digo, la cantidad de burgueses que hice, a veces me agarra como una especie de, digo, ¿cómo puede ser tanto? Y bueno, puede ser porque uno está en el fragor de la batalla y se equivoca. Pero digamos, hay momentos, hay días lindos como este, que está soleado, donde uno puede, el sol uno lo va acariciando y va bajando toda esa tensión, esa cosa, y va reconvirtiendo y va diciendo, bueno, a ver, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa cagada? No me voy a mandar. ¿Ok? ¿Cómo voy a abrir la cabeza para pensar? ¿Se da la posibilidad de abrir la cabeza? De poder tener una... se va abriendo, ¿entendés? Deja de haber un ángulo donde es como una especie de cono, de embudo, donde va a parar todo, y vas abriendo el embudo y va entrando más información y mejor vive. Sí, hola, sí. Lo dejé sin... Estoy loco, ya, yo no me acuerdo, dígame, no, la verdad que sí, me quedé pensando, incluso me quedé pensando en cómo arrancaste con esto de la intervención en Plaza de Mayo, sí. Porque me acordaba de esta historia y estuve ahí buscando y encontré de que se llama un grupo Buenos Aires Sonora. No sé si te suena, sí. Que hizo la intervención más o menos en 2006, sí. Y... Exacto. Yo estaba en el 2000, me dijeron, vos estás loco. No, pero esto hay que hacerlo, los tipos eran radicales. No, pero ¿qué va a decir el peronismo? ¿Están locos ustedes? Y otro le pasó al pueblo. Bueno, mirá qué suerte, Buenos Aires, Sonora. Me voy a fijar en internet entonces. Yo me enteré después que hubo varias, sí. Que siempre tuve una idea de que me parece importante. Ahora se podría hacer como un show. Eso es tremendo, como si fuera un show, digamos, como si fuera Fuerza Bruta. Pero por lo menos para que los pibes entiendan, los chicos, los más chicos, lo que ha pasado acá, para ver dónde estamos ahora. Sí, tal cual. Lo que hemos caminado, afortunadamente, lo que hemos andado. Porque si no, parece ser que cuando te dice todo tiempo pasó mejor, o antes estábamos bárbaros, antes, digo, un tipo que te bombardean en una plaza y matan a una persona, eso estaba mejor. Che, Gus, ¿no te parece que hay como una deuda, tal vez, ahora escuchándote un poco y analizando, y escuchándola también a Mary acá compartiendo, porque es medio como... heavy también mostrar, hacer una intervención de explosiones, es como lo que quería Charlie también, pedir, sí. Que se tiren muñecos desde el helicóptero. Sí. Son intervenciones, sí. Que tal vez necesarias, pero tal vez muy duras. Pero sí. Me parece que si algo tienen los norteamericanos y los rusos también, aunque no nos llega mucho, es contar, sí. Su historia a través de las películas, ¿viste? Sí, sí, y por sí, ahí sí. Falta un poco ahí dentro de la filmografía nacional, más allá que creció muchísimo este último tiempo, sí. Pero también creció como para un lado también, ¿viste? Se hizo la de San Martín, se hizo cosas que tal vez también hacían falta, sí. Pero esto de la historia actual, ¿no? Sí. Mostrar el otro lado de la guerra de las Malvinas o algún otro, sí. Contexto de los asesinatos y de la guerra civil que hubo en nuestro país, que para, claro. Alguien de la, digamos, de los chicos que tienen ahora de 15 a 20 años, tal, sí. Vez ni, el que no se pone a estudiar o le interesa un poquito, ni sabe que hubo una guerra interna acá entre argentinos. No, ni idea. Que en los libros, en un libro de historia y demás. Y eso creo que estaría bueno. Es siempre se corre el riesgo de como Charlie cuando quiso tirar, que Ebe Bonafini dijo, no, eso no lo hagas, no lo hizo. Pero son cosas que te quedan casi, decís, bueno, como no vas a tirar fuegos artificiales, pero quedan marcados en el corazón. Eso de decir, no, ya está. Yo no estuve, pero dice que el Museo del Holocausto, por ejemplo, que vos pisás y aparece la gente. Debe ser tremendo, ¿no? Sí, ya los viejos, es lo último que me están haciendo que redondee hace 15 minutos, pero bueno. Bueno, ya está. Todo termina en el redondeo, en la radio, ¿entendés? Todo termina en el redondeo. No, pero digo, viste que los viejos romanos también para explicar sus batallas te mostraban cómo se masacraban entre ellos, digo, es una, claro. Forma que tenemos de aprender. Sí, el teatro es eso, el teatro es representación de las cosas, el espejo de alma. Uh-huh. El teatro es eso. Bueno, te mando un abrazo grande. Te queremos mucho, sabemos, sí. Que estás por volver con Pino Voucher, estaremos el hablando... El 11 de julio. Hay una... Viste que pedirle casi por favor a la gente que vaya al teatro. Sí. Hay una oferta que es de 80 más, hasta el 20 de junio, me mandan por el Facebook en forma privada o en el muro, sale 80 más, quedan 22 lugares nada más, 21 lugares a partir de anoche. La gente se va anotando y si no va a pagar 100 pesos, o sea, aunque sea 20 mangos, y aparte es una forma de saber que uno llega el 11 de julio y va a tener gente en la platea, porque esta cosa es independiente de llegar, si está, hay función, no hay función, tenemos 3, tenemos 5, viste, es... Pero no importa, no me quejo. No, es difícil, hay que disfrutarlo. El espectáculo que haces a nosotros, a todos los del equipo que fuimos acá, nos gustó muchísimo. Pino Voucher, sí, recomendamos, sí. En nuestro Facebook, Sanguche Tribal, chequen, dale. Ahí dentro de un ratito que va, sí. A estar el link de Pino Voucher, cómo conseguir la entrada, dale. A 80 mangos. Dale, muchas gracias, chicos. Les mando un abrazo grande. Hasta el martes que viene. ¿Cómo andas? Sigue saludando.